Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que estén escuchando Onda Sonora y yo, que soy Gregorio y estoy invitado al programa. Estamos contentísimos de poder presentar lo que estamos a punto de presentar, que es la nueva edición de un ciclo de música experimental. Está bien si digo música experimental, ¿sí? Ahora vamos a ver. Estamos aquí con nuevos amigos. No somos amigos de antes. Espero que podamos seguir siendo amigos. Estamos con Rubén Col. Hola, buenas. Y con José Luis Espejo. Hola, ¿qué tal? Que se encargan del comisariado de justamente lo que vamos a presentar, que es Archipiélago 2018. ¿Cómo Archipiélago 2018? ¿Es un ciclo? ¿Es un... ¿cómo lo podemos llamar? ¿Es un festival? ¿Es un...? Bueno, le hemos dejado el título de ciclo de conciertos para no meternos precisamente en la problemática de que... de festivo tiene un festival, que de experimental tiene la música. De hecho, ese es el tema particular de este año. Este es la segunda edición. Y nada, es un ciclo que se realiza dentro del Museo Reina Sofía y que se propone analizar desde esta forma de archipiélago, precisamente, ¿no? Bueno, ahora veremos, ¿no?, lo que significa en este caso, pero también, en cualquier caso, de cuerpos relacionados entre ellos que no siguen una historia lineal, pero aún así, más o menos, se centra en conceptos, en marcos históricos. El año pasado se centró de una manera muy, muy, muy, muy libre en lo que significaba la música dron con respecto al arte, especialmente a partir de los años 70, y de cómo esto se expandió por el resto del mundo, dejó de estar en Estados Unidos y llegó a Europa especialmente. Uh-huh. Y este año nos hemos centrado en lo que serían los 18 últimos años de la producción musical, o bueno, lo que vendría a ser el cambio de siglo. Sí. Y lo que vimos Rubén y yo, que sería el agotamiento de quizás, no sé si las formas, pero por lo menos la terminología, ¿no?, de lo experimental, o los límites de lo que se viene a llamar experimental. Esto que estás diciendo es central, ¿no?, en la propuesta vuestra de este año, ¿sí? Sí, de hecho, bueno, la idea es esa, ¿no?, que nos dábamos cuenta que a principios de los 2000, ¿no?, había esta especie de retorno a mirar a otros géneros del pasado y tal. Y también esta aceptación de que parecía que después de los 90, con el boom de la electrónica, ya no había pasado nada nuevo. Y entonces esto, bueno, pues queríamos, bueno, verlo no solamente como una suerte de estancamiento, sino como la posibilidad de escuchar con otros oídos otras cosas que habían quedado en los márgenes durante todo un siglo de grabaciones de lo que fue el siglo XX, claro. Sí. Y claro, nos hemos encontrado con artistas que están escuchando de otra manera otros géneros musicales, y nos están invitando también a que nos replanteemos si las historias y los relatos de lo que ha sido lo experimental en los últimos años, si son vigentes, ¿no? Sí. O si debemos buscar otras nuevas vías, otras nuevas figuras que a lo mejor no son tan conocidas, otros nuevos géneros musicales, y de ahí que bueno, que hayamos ido en esta línea. Qué bien. A ver, nosotros, claro, esto va de música, entonces yo diría que podríamos poner ya unas músicas para que la gente... Pero no, antes me estoy acordando, es que estamos... esto es un programa en vivo, sí. Lo más importante, las fechas del ciclo. Muy bien pensado, porque si no, nosotros también se nos habría olvidado. Claro. Viernes 21 y sábado 22 de septiembre de 2018, es decir, ya mismo... empezamos el viernes a las 6:30 y terminamos a las 11:30, y es entrada libre hasta completar aforo. Esto implica que no hay que ir a recoger entrada, pero que sí que hay que llegar con un poco de tiempo para poder entrar, sobre todo teniendo en cuenta que las distintas salas que donde se produce la música tienen distintos aforos. Toda la información se puede ver en www.museoreinasofia.es, dentro de la parte de actividades, Archipiélago 2018. Muy bien. De todos modos, luego vamos a decir los lugares, así como corresponde en la radio. Pero bueno, vayamos con la música. ¿Sí? ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Tenemos ejemplos de los artistas que van a actuar? Sí, yo creo que vamos a empezar con... realidad, el festival empezaría con Janneke van der Putten, que es una artista holandesa que trabaja con voz y sin amplificación. Es una... vamos, digamos que es una propuesta bastante arriesgada. Sí. Porque tiene un nivel de exposición bastante grande, pero no hemos traído grabaciones de ella porque realmente creemos que no le hacían justicia, ¿no? Esto es algo que hay que experimentar, si se quiere, in the flesh, ¿no? Hay que estar allí. Esto va a tener lugar en las bóvedas del museo, que es un espacio bastante peculiar. No sé si quieres hablar de las bóvedas, José Luis, tú que lo conoces. Sí, bueno, las bóvedas son un espacio que está, digamos, en la planta menos uno, están bajo tierra, y han tenido desde que, bueno, para las personas que no lo sepan, el Museo Reina Sofía está en un antiguo hospital. Lo que era el antiguo hospital general, el hospital de San Carlos, antes de que pasase. Bueno, en cualquier caso, esas bóvedas de ladrillo, que además son un poco planas en el centro, y esto lo cuento porque esta planitud hace un efecto acústico rarísimo. Estas bóvedas han pasado por ser, o pensado que, o dicen las leyendas, que han sido carboneras, espacio para la restauración de obras de arte, incluso. Bóveda de los cuarto de los locos, cuarto de los dementes, en el siglo XIX era donde se encerraba a las personas con afecciones mentales, demente, que a día de hoy pues es una palabra que ni se nos ocurre, pero sería algo así como las personas que no se podrían cuidar de sí mismas o algo claro. Así. Y aparte conserva, que esto es algo que también se ha trabajado en el Reina Sofía en propuestas relativamente similares a la de Janneke, ¿no? Esta cosa de que conserva un tipo de resonancia, un tipo de acústica, que a día de hoy nos resulta impensable, ¿no? A día de hoy estamos acostumbrados, pues como en este espacio de radio, a los paneles de insonorización, claro. a los materiales absorbentes para que no suenen cosas de como las sillas, sí. Y demás, ¿no? Pero pues en el siglo XVIII esto era impensable, ¿no? Entonces es un espacio con unas resonancias muy particulares. Qué bien. Que esperamos que las artistas y los artistas que van a tocar en este espacio realmente hagan uso de este espacio, que también, igual que el mismo cuestionamiento de lo experimental, también tiene un poco de antimoderno. Sí, antimoderno, claro, bueno. Porque es un espacio resonante, sí. Feo, muy feo acústicamente, o por lo menos muy poco. Bueno, claro, pero feo de acuerdo a parámetros. Para determinadas músicas. En eso estamos. ¿Quién sabe? Van der Putten va a actuar en este lugar maravilloso que acabas de describir, ¿no? Me salió el argentino. Pero bueno, entonces, ¿y cuál es la primera música que tenemos? Entonces, la primera música, sí, será la de... O sea, después de Van der Putten, que de hecho... bueno, sí, es Van der Putten o Van der Putten, bueno. Van der Putten, sí, bueno, no pasa nada. La cuestión es que eso, después de empezar con alguien que parte del grado cero, ¿no? Porque es trabajar con la voz y la resonancia del espacio... pasaríamos a Agnes P, que bueno, que ya había estado el año pasado en el festival, la primera edición. Entonces hizo una sesión y esta vez va a ofrecer un concierto en su línea de trabajar con Black MIDI, con esta especie de retorcimiento de archivos MIDI que hace que se cree una especie como de arritmias bastante, bastante asombrosas. Trabaja mucho con el aleatorio, pero bueno, no sabría muy bien cómo explicarlo sin que lo escuchemos. Mejor que lo escuchemos. Y, entonces, ¿sí? Sí. Entonces Agnes... Es Agnes P. Y Agnes esto P. Es... ¿El tema cómo se llama? El tema es uno de los... Si lo tenemos, y si no, lo buscamos mientras suena. Y sí, no. El tema quería decir que pertenece al último single que ha salido en el sello de Copenhague Fluff. Ha sacado un single y no recuerdo cuál es el... A013. Claro, porque es... Claro, yo creo que es la... No, pero A013 yo creo que es el... 010013A. Sí, pero yo creo que es la referencia del propio sello, pero probablemente no tengan... No importa, vamos con la música, que es lo realmente... Sí. Bueno, esta fue Agnes P. en una obra cuyo título no sabemos muy bien cuál es, pero no importa. Yo creo que es el título del, de la, o sea, es la referencia del, del, del sello. O sea, es la típica cosa esta de los discos de tecno que tienen que una referencia, pero es muchos numeritos, ¿no? Sí, alguna letra muy tal utilitario. Vez, ¿sí? Está bien, pero no importa. Interesantísimo esto. Así que algo así vamos a escuchar nosotros, ¿sí? Sí, vamos a ver a Agnes P. Sí, aunque los conciertos de Agnes P. para algo nuevo. Nunca se repiten, entonces lo bueno es que... Bueno, más interesante todavía. Pero bueno, hubo una super acción aquí. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos más música para escuchar, ¿sí? Hashigakari pone aquí. ¿Vamos a escuchar a Hashigakari? Sí, Hashigakari es este... ¿Tenemos? Bueno, digamos que Agnes no lo hemos dicho, pero Agnes reside aquí en Madrid y en el caso de Hashigakari pues también son madrileños, son David Area, Tomás Gris... Ah, claro, son ellos. Que están, digamos, captivos en tantos otros proyectos como en Madame como en Nanimo... Sí. Nanimo bueno, con Guillermo Torres. Exacto. Y como coordinadores en GRS, ¿no? Sí, también formaban parte de GRS. Grupo de Resistencia Sonora. Eso era en Medialab Prado. ¿Continúan la acción? La verdad que no, me no queda sabemos. Claro. Que sepamos, no. Ahora mismo. Que pero bueno, pusieron una serie de presentaciones súper interesantes. Sí, no. Tiempo. Y entonces, aquí tenemos a David Area y a Tomás Gris. Solo ellos, ¿sí? Sí, bueno, pues en esta línea que tienen ellos de investigar los caminos abiertos por la gente de Vandelweiser, por esta serie de compositores que están tan obsesionados con, bueno, pues buscar nuevos significados al silencio, ir un poco más allá de Cage y plantearse el silencio como digamos, como una especie de puesta en común, es decir, de crear algo juntos, ¿no? Sí. A partir del silencio y bueno, pues la pieza que vamos a escuchar es una comisión que se les hizo desde la radio web del Museo Reina Sofía y que se llama Anamnesis y nada, a menos que quieras añadir algo, José Luis, yo la escucharé. Vamos con la música entonces. No, solamente ya que apuntamos algo, que efectivamente, que igual que había una página web para ver la información, este podcast y otros pues se pueden escuchar en la web del Reina Sofía, que en realidad es una radio de podcast y que están los contenidos online, por si alguien quiere conocer algo más. Sí, bueno, seguir investigando. Hashigakari con David Area y Tomás Gris. Thank you. Ashigakari, que son David Area y Tomás Gris, juntos aquí en esta exploración del sonido, del silencio profundo, tremendos. Hay un detalle que me gustaría comentar y es la duración de los conciertos. ¿Sí? Bueno, no todos, hay conciertos más largos, pero sí. Todo esto que estamos escuchando, bueno, Van der Putten, que no escuchamos, pero Agnes P, Shigakari, lo próximo que viene, todos estos conciertos, ¿cuánto duran? ¿Duran? Media hora. Media hora, eso me parece interesante. Media hora, y además están programados para que sea uno inmediatamente después del otro, mientras que en el resto de espacios, digamos que hay este espacio, este tiempo de descanso, no sé cómo decirlo. Cambio de escenario. De cambio de escenario y tal. Esto estará pensado para que realmente haya una cosa más continua. Entendemos que algunas de estas formas musicales, por llamarlo de alguna manera, que algunas de estas formas musicales adquieren más potencia en menos tiempo, quizá. O sea, creemos que también el formato de concierto de 45 minutos o una hora, ¿no? Que durante mucho tiempo también se ha establecido como no sé si como un estándar o una costumbre, una tradición, lo que sea. Y no siempre es necesario, ¿no? Hay muchas de estas propuestas que cuando vas a verlas a un bar en el que no están los condicionamientos, que sean, muchas veces los institucionales, y de repente alguien hace un concierto de 15 minutos o de 20, sí, y dices, joder, pues esto en 20 minutos me ha contado mucho más que si me lo hubiera tenido que repetir otras. Concentrado. Uh-huh. Interesante. Vamos a escuchar ahora a Clara de Asís. Clara de Asís, ¿de dónde proviene Clara? Clara, es española, pero ya vive en Francia. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema que viene en su álbum Do Nothing, o sea, no hagas nada. Uh-huh. Que sacó Another Timbre este año y que de alguna manera está en consonancia con lo que hemos escuchado antes de Hashigakari, ¿no? De estas estéticas reduccionistas de dejar que sean, digamos, los eventos sonoros los que lo hagan todo, digamos, más que el performer. Lo que sí que es cierto es que para los que nos están escuchando, decir que la actuación de Clara en Archipiélago va a estar más enfocada a guitarra preparada y creo que va a ser como más cercana al drone. Lo digo para no llevarse a... Claro, para no crear falsas expectativas. Exacto. ¿No? Porque lo que vamos a escuchar ahora, entonces... Lo que vamos a escuchar ahora es más cercano a lo que hemos escuchado anteriormente de Hashigakari. Pero creo que para el concierto va a tener otro tipo de enfoque. Bueno, interesante también, entonces, para que vayáis al concierto. Estamos escuchando música de los componentes de el Archipiélago 2018. Que van a actuar el día 21 de septiembre, ¿sí? Estamos, todo esto en la sala de bóvedas. Sí, en la sala de bóvedas de Edificio Sabatini, a partir de las 18:30 van a venir todos estos, Janek van der Putten, Agnes P., Ashi Gakari, y ahora entonces vamos a escuchar a Claire de Asís, que es la siguiente. Thank you. Clara de Asís, otra de las artistas que va a participar del Archipiélago 2018, el ciclo de conciertos, en su segunda edición. ¿Sí? Sí. Segunda edición. Bueno, espero que haya muchas más. Y sí, esperamos, sí, podemos esperarlo. Sí, sí. Ojalá que sí. Especialmente si traen esta música tremenda de creativa, de extraña. Nos gustan las músicas extrañas en este programa, ¿no? Rubén Coll y José Luis Espejo son los comisarios de este ciclo de conciertos. Y nada, estamos escuchando a algunos de los artistas que van a participar en la fecha viernes 21 de septiembre. Entonces vamos a escuchar ahora a Cédric Fermont. Vamos a escuchar a Pei, que es el nombre de... Ahí vamos con Pei, claro, de, sí. De Liu Peiwen, pero Liu Peiwen no va a venir al festival. El motivo por el que vamos a escuchar a esta artista taiwanesa es porque sí. Cédric es, digamos, uno de los nombres que más peso tiene para el festival a nivel conceptual. Cédric nació en el Congo, se ha criado en Bélgica, también tiene como ascendencia griega. Y él está, digamos que, al frente de un sello que se llama Sirfe, que viene publicando en los últimos años antologías de música experimental y noise de artistas del continente africano, pero también de Asia. Entonces Cédric escribió hace unos años un libro que se llama Not Your World Music, donde él habla de todas estas escenas en sudeste asiático. Y lo que le hemos pedido a Cédric para el festival no es que él toque, porque él podría hacerlo perfectamente, tiene sus proyectos musicales, pero le hemos pedido que haga un DJ set donde podamos, donde comparta, ¿no?, todos estos hallazgos de todas estas redes que funcionan fuera del radar, que son muy activas en lugares que ignoramos y que no debería ser así, y que pues nos deberían hacer replantearnos también cómo debemos entender la historia de la música y de la historia de lo que consideramos lo experimental, ¿no? Porque como en este festival el tema del agotamiento, ¿no?, de las formas de lo experimental y de sus relatos, digamos que es uno de los ejes principales, pues este tipo de figuras como la de Cédric, que son capaces de aglutinar a todos estos nombres que están trabajando en el underground real, o sea, porque cuando hablamos de underground en Europa, luego al final siempre hay festivales o prensa especializada. Claro, que, not so underground. Claro, entonces... Y subvenciones, ¿no? Y subvenciones, efectivamente. Pues Cédric, junto a Dimitri de la FAI, que es... la persona con la que escribió este libro de Not Your World Music, de alguna manera, pues eso, está trayendo toda una serie de realidades que nos llevan a plantearnos la validez de estos relatos con los que hemos estado trabajando los últimos 50, 60 años. Entonces, vamos a escuchar a esta artista taiwanesa. A Pei, sí. Sí, Pei. Y ¿qué vamos a escuchar? ¿Composición o toca? En el caso de Pei, lo que vamos a escuchar es un tema con el que contribuyó a un recopilatorio que se llamaba Art of the Muses, que era como una especie de antología de compositoras de sudeste asiático que publicó Sirfe. Lo que vamos a escuchar es este One of the Three. Bien, vamos entonces con Pei, desde Taiwán. Thank you. Esta fue Pei, ¿sí? Dijimos que era Pei, artista taiwanesa. Escuchamos esta música. Esta música de Pei, en realidad, para ilustrar la actuación, dijimos que era un DJ set de Cedric Fermo. Muy bien. ¿Y hay algo más que vaya a ocurrir el viernes 21? ¿Sí? Pues sí, va a haber más actuaciones y va a ser saliendo de las bóvedas. Nos encontramos con el jardín del edificio Sabatini. Y allí, pues, a partir de las 7:30 nos espera Tutu. Tutu es una DJ de Barcelona que va a estar compartiendo con nosotros, pues, una selección de electrónica. De calado bastante anguloso por lo que hemos escuchado en varias de sus sesiones. Además tiene la particularidad de que Tutu siempre empieza, o las veces que la hemos escuchado, con una especie como de grabaciones de campo. Entonces, de alguna manera es como que encuentra un determinado patrón que al final se termina fusionando con el resto de tracks que ella va pinchando. Y después de esto vamos a tener otros DJs, es decir, no vamos a escuchar a Tutu porque no hemos traído nada de ella, ya que ella era una selección sonora. Y después vamos a tener a otro dúo de DJs que son Tukadim. Vienen de Francia, son Bashir y Crimo, son antiguos DJs de hip hop, pero que empezaron a coleccionar discos de música magrebí, discos de Argelia, de Túnez y de Marruecos. Y ellos, pues, se dedican a digitalizarlos, tienen un programa de radio online y, bueno, pues suelen hacer esto, una especie como de demostraciones de lo que es el legado de la música popular del Magreb. La razón por la que los queríamos traer era porque después van a tocar, aparte que nos interesan, ya les hemos visto en acción en otros festivales, también para de alguna manera contextualizar la música de uno de los grupos que digamos cierra la jornada del viernes, que es Amar 808, que es un proyecto de Túnez, en origen, vamos, es el proyecto de Sofian Ben Youssef, que es un productor que de alguna manera lo que intenta es dar nueva vida a la música tradicional de Túnez y también de otros países del Magreb. De hecho, ellos han sacado un disco este año que se llama Maghreb United y donde cuentan con la colaboración de otros músicos de estos países, de Argelia y de Marruecos, ¿no? Entonces lo que podemos escuchar es una especie como de mezcla de sonidos propios de la electrónica. De hecho, la referencia al 808 es por la célebre caja de Roland, ¿no? Sí. Que de alguna manera está como en el origen de probablemente los géneros musicales más futuristas de los 80, como fueron el primer electro o como el primer techno de Detroit. Y al mismo tiempo, eso, no fusionarlos, porque además Sofian Ben Youssef dice que no está mezclándolos, sino como que está dándole, bueno, otro tipo de implementación a esos sonidos, pero que cada uno van por su lado, ¿no? No hay que verlo como una fusión, pero además de escuchar los sonidos de la TR-808, pues también suenan otro tipo de instrumentos como la gasba o la zocra. En este caso, si no recuerdo mal, van a venir con músicos solo de la unidad, digamos, tunecina. Entonces, digamos que si bien en sus conciertos a veces escoran más, o como ocurre en el disco, ¿no?, hacia el Rai o la música Nahua de Argelia y de Marruecos respectivamente, aquí digamos que se centran más en el repertorio, yo creo, del álbum por el tipo de procedencia de los músicos con los que vienen. Sí. Tutu, Tukadim y Amar 808 van a tocar entonces, actuar en el jardín del edificio Sabatini. Estas actuaciones duran más, no son conciertos de media hora solamente, ¿no? No, son sesiones de una hora. Sí, una hora y una hora y media, una ¿no? Hora y Tukadim. Un poco más, sí. Sí, sí, son. Digamos que el modo de escucha será bastante distinto. Claro, el formato es distinto, entonces. Bien, ¿tenemos entonces alguna de estas músicas para escuchar aquí? Sí, de hecho, vamos a escuchar a Amar 808, pero has dicho los modos de escuchar, ¿no? Y yo creo que eso es importante respecto a lo que ha sido la manera de pensar el festival, que sí que es verdad que lo que tenemos en bóvedas bueno, pues está a lo mejor más en relación a un determinado tipo de prácticas o de códigos de lo que entendemos por lo experimental, ¿no? Lo que se ha definido también, ¿no? De lo que se ha definido, o sea, no por eso lo vamos a, o sea, no lo estamos criticando, no, no para nada, pero lo que nos interesaba, ¿no? Llevar a, digamos, a este espacio abierto del jardín es también la posibilidad de implicar el cuerpo, es decir, parece que dentro de la música experimental a veces estamos haciendo música simplemente para for the head, para la cabeza, ¿no? Sí, sí. Y aquí queríamos implicar de alguna manera el cuerpo. Entonces, el hecho de que esté en Tucadim, ¿no? Que están poniendo música popular, que para nosotros parece que tiene componentes y elementos realmente innovadores, ¿no? Pese a su procedencia, digamos, que podrían ser escuchados en lugares menos sofisticados que una galería o que un museo o que un centro de arte. Pero que bueno, que realmente son las que van de alguna manera abriendo el camino a incluso a músicos que estarían en lo que ellos se autodenominarían como avant-garde, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el baile es muy importante y en esta edición de Archipiélago pensar una escucha que va más allá de los oídos y que va directamente al cuerpo y al movimiento también, ¿no? Porque sí que es cierto que a lo mejor a determinados volúmenes de las músicas que se podrán escuchar en las bóvedas van a implicar al cuerpo porque van a hacer vibrar determinadas cavidades interiores, pero no van a moverlo específicamente, ¿no? Claro. Sí, bueno, la música de bóvedas obviamente tiene una fisicidad, va a hacer resonar los cuerpos, pero aquí digamos que se pide más como reactivarlos de alguna manera casi... no quería ponerme muy pedante, pero esta carga erótica que tienen, ¿no? En el sentido de... Pero claro, digamos que sí, uh-huh. Sí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Me parece que sí. Entonces, de Amar 808 vamos, sí, a escuchar un tema de este álbum que ha salido pues hace bastante poco. De hecho, Amar es la primera vez que viene a tocar a España. Qué bien. Estreno total. Sí, es estreno total. Y el tema creo que se pronuncia Alec Tadini. Está cantado por Shep Hasentech, que es uno de los cantantes del grupo, que en este caso procede de Túnez. Lo digo porque podríamos haber puesto de los otros cantantes que vienen de Marruecos o de Argelia, pero como no estamos... bueno, estoy casi seguro que no van a venir, pues para no... Para vamos no, con un ejemplo exacto, de lo que, sí que vamos a poder escuchar. Lo que va a sonar. Entonces, Amar 808, un ejemplo de su música, ilustrando este Archipiélago 2018, su próxima actuación el viernes 21 de septiembre aquí en Madrid. fue Amar 808. Sí. ¿Y quién dijiste que era el cantante? El cantante es Chep Hasen Tej. Y pido disculpas a Chep si no he pronunciado bien su nombre, que probablemente no lo está haciendo. Bueno, probablemente él tampoco pueda pronunciar bien el tuyo. O sí. Nunca sabe. Escuchamos entonces con esto algunos, bueno, la verdad es que casi todo, ¿no? Bastante del material de los artistas que van a actuar el viernes 21 de septiembre. Pero antes de pasar a los artistas del sábado 22 de septiembre, que es la segunda y última fecha del Archipiélago 2018, podemos hablar un poco de el origen de vuestra intención al hacer esta selección de artistas. ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué? Yo no sé si vamos a poder responder exactamente a un porqué, pero sí que creo que, o sea, que sería interesante ver que no, que aunque uno cuando se enfrenta a la visión final pasada por, bueno, pues por un diseño, por un formato de texto, por una serie de cosas, de lo que parece que va a ser un festival, pues uno, alguien al leer esto, ¿no? Pues podría parecer, bueno, pues nada, se ha cogido esta idea y a partir de esa idea se han buscado una serie de artistas, ¿no? Y podría parecer eso. Y yo creo que sería interesante recalcar que no ha sido exactamente así, sino que más bien nos habíamos propuesto este marco temporal del que hablábamos al principio, ¿no? De estos 18 años. Teniendo en cuenta siempre que este marco temporal es una cosa en la que uno puede entrar y salir, ¿vale? No es una cosa. Y a partir de ahí empezamos a buscar conceptos, artistas, temas, géneros, no sé muy bien cómo, qué más cosas se podría decir que estábamos buscando. Y el proceso ha sido, bueno, no diría que ha sido una cosa ordenada, ha sido más bien desordenada. O sea, había veces que veíamos que una serie de artistas iban guiando hacia los temas, otras veces que veíamos que los temas iban guiando hacia los artistas. La idea de agotamiento y de fatiga no surgió exactamente al principio, sino más bien a mitad de la investigación. Tampoco es un tema como demasiado entretenido para hablarlo, pero sí que como mínimo recalcar, ¿no?, que la manera en la que se construye una programación como esta bueno, conlleva un trabajo en común. Que no pasa simplemente por elegir una serie de artistas que o bien no nos gusten o que bien que nos parecen representativos del momento actual, ya sea industrial o comercial, sino más bien, pues esto, un análisis premeditado de un momento. Sí, ¿no? Y son, pues, un buen empacho de lecturas, de escuchas, de búsquedas, que a veces van incluso más allá de lo musical, es decir, te obligan a ponerte a leer y a reflexionar también tu posición a la hora de hacer un comisariado. Pero cuando decía Espejo que esto ha tenido como un desarrollo algo desordenado, lo que podría sonar como falto de rigor, en realidad yo creo que es por una cuestión también de que eso pone en evidencia ese carácter de cómo se construye, ¿no?, la historia de las músicas, ¿no? Es decir, cómo todo es tan perfecto, ¿no?, y todo, la influencia de tal conduce a tal y todo es algo lineal y donde no hay discontinuidades. Y yo creo que estas dificultades, o sea, este desorden era parte también de intentar hacer las cosas con rigor, ¿no?, y enfrentarse con el caos y con esta especie como de que no todo es tan sencillo, sino que, bueno, si te pones a escuchar, todo son contradicciones. Claro. Y realmente, claro, bueno, digamos que quería decirlo simplemente como un apunte, digamos, que aunque no lo parezca, pues eso, escuchar a Amar 808 como lo hacíamos antes, y yo qué sé, o a Hashigakari, sí que tiene bastante más relación de la que parece. Qué bien. Vamos a contarle a nuestros oyentes que el Archipiélago 2018, este ciclo de conciertos altamente experimental, va en dos días, viernes 21 de septiembre y sábado 22 de septiembre. Entonces vamos a comenzar ahora a ver un poco de los artistas. Algunos, ¿no? O tal vez los tenemos a todos, sí, No lo sé. Yo creo que sí que podemos. Sí, tenemos ejemplos de todo. Genial. Sábado 22 de septiembre. Comienza todo, veo aquí, a las 16:30 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Auditorio Manuel de Falla. Sí, que nadie se asuste porque es el edificio que está justo enfrente del museo, que de hecho es exactamente arquitectónicamente igual, es parte del antiguo edificio, sí. Uno de los brazos. Sí. Y es un concierto es un concierto de órgano, algo que creemos que es relativamente poco común dentro de Madrid cuando no estamos hablando de música sacra o de música de iglesia. Hay una tradición, no sé si podríamos hablar de una tradición, pero sí que hay una costumbre de poder escuchar en el resto de Europa conciertos dentro de espacios desacralizados y con instrumentos como este que están muy asociados a la iglesia. Sí. Entonces yo creo que este va a ser primero una buena ocasión para escuchar este instrumento y también para escuchar al artista Aino Dwyer, que va a estar desde el martes hasta el viernes adecuándose a este espacio y que va a preparar un concierto. Yo creo que se podría llamar site específico, para lugar específico, aunque ahora vamos a escuchar un ejemplo de uno de sus discos, pero como en el caso de Clara, no sabemos muy bien si lo que va a sonar el sábado en el concierto va a ser algo más que... O sea, que lo que vamos a escuchar ahora será una referencia a lo que va a sonar el sábado, pero no serán exactamente idénticos. Sí, bueno, lo que ocurre es que bueno, el tema que hemos elegido de Aino Dwyer, que es bueno, un artista que se ha hecho célebre en los últimos años por grabar una serie de discos donde toca órganos de iglesia. Ella empezó con un disco que se llama Music for the Church Cleaners o algo así, porque bueno, son como unas grabaciones de campo de sus interpretaciones en un órgano de iglesia. Donde puedes escuchar cómo llega la persona que está limpiando allí la parroquia y saluda y tal. Entonces, ella siempre, digamos, que trabaja con este elemento de lo sagrado que tiene el propio espacio, pero también con la resonancia de estas iglesias. Y bueno, aunque no es un espacio sagrado, el auditorio del conservatorio donde está este órgano, en la sala Manuel de Falla, bueno, pues también de alguna manera va a pasar, por eso decía Espejo, ¿no? A ser un elemento site específico, yo creo. Y el tema que hemos elegido es podríamos haber elegido cualquiera de los últimos álbumes que he venido publicando. Pero hay uno por el que yo tengo especial debilidad que se llama Gegenschein. Y que lo registró en 2012, coincidiendo con el solsticio de invierno, en el que supuestamente, por teorías vinculadas a las profecías mayas, creo, que decían que se iba a acabar el mundo en esa fecha. Entonces ella hizo como una especie de, si queremos, de requiem para el final de los días. Interesante, un requiem por si se acaba el mundo. Sí, de hecho, creo, si no recuerdo mal, en este disco, o sea, el tema que vamos a escuchar es A World Ending, y digamos que este es antes de que se acabe el mundo, y luego ya tiene otra pieza donde ya supuestamente se había acabado el mundo ya... pero bueno, el mundo siguió para cuando se haya acabado, ¿no? El mundo siguió su curso. No, ya es ya después, ¿no? de que oh. Ya aquello ya de que el mundo ya se hubiera teóricamente acabado, pues ya volvió vamos a escuchar entonces a Volendin de Dwyer. Sí. Es que tiene un montón de consonantes este nombre, qué raro. Aino Dwyer aquí con nosotros. Thank you. Esta fue Ain O'Dwyer. Aquí pone que es arpista, vocalista, compositora, improvisadora y artista visual también. Sí, sí, es bastante polifacética. De hecho, creo que antes he dicho como que en todos los discos de Ain O'Dwyer puedes escuchar un órgano, y no es cierto, porque en Galarais, creo que se llama, que es uno de los que ha sacado, no sé si este año o el anterior, ella trabaja sobre todo con su voz y la reverberación de una especie de túnel en el que... Entonces, que me disculpe la señora o señorita O'Dwyer, pero vamos, que sí, que tiene bastantes recursos, digamos. Muchos recursos, muchos intereses. Interesante. Estamos escuchando, comenzamos a escuchar a partir de Ain O'Dwyer, música de los artistas que van a actuar el sábado 22 de septiembre, dentro de muy pocos días, aquí en Madrid, en el ciclo de conciertos Archipiélago 2018, su segunda emisión. ¿Qué edición? Perdón, edición. Emisión es esta que estamos en la radio, y la vuestra es una edición del ciclo de conciertos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo? Pues después del auditorio nos iremos al edificio Sabatini, dentro del museo. Ah, cambiamos de espacio. Cambiamos de espacio, sí. Bien, bien. Para que la gente no se pierda, sería bueno indicarlo. Uh-huh. Y allí nos vamos a encontrar con un dúo de Sunda, un dúo indonesio. No, perdón, de Sunda no es, es de Bandung. Que está en Indonesia y que son Tarawan's Abuelas. Es el dúo formado por Tegu Permana y Wisnu Ridwana, los cuales se dedican a practicar o a mantener viva una tradición de música ritual que es el Tarawan's, que esta sí que es una música procedente de Sunda en Java Occidental. Y que en este caso, Tarawan's Abuelas, el dúo, va a colaborar con Rabbi Beaini. Rabbi Beaini es libanés, se le conoce también como Morphosis. Él, digamos que se hizo famoso como productor de tecno, pero gracias a su sello Morphine, en el cual ha publicado a gente tan dispar como Paulino Oliveros o como Charles Cohen, pues en un viaje que realizó a Indonesia conoció a este dúo y empezaron a colaborar. Digamos que la particularidad del Tarawan's es que es música ritual que creo que se puede tocar nada más que de 42 maneras específicas, ¿no? Hay como 42 composiciones. Y otro de los problemas que tiene esta música es que las nuevas generaciones no se están acercando a ella y hay un cierto temor de que termine convertida, pues, en lo que decíamos antes, en un fósil, ¿no? De las músicas tradicionales. Entonces los Tarawan's con Rabbi lo que están haciendo es llevar este tipo de música ritual a otras dimensiones, digamos, a otras posibilidades. Lo que va a hacer Rabbi es procesarles en tiempo real. Ellos tocan dos instrumentos de cuerda y Rabbi lo que va a hacer es pues jugar pues con efectos, con, bueno, procesándoles. Y ellos tocan, cuando tocan, el dúo toca la música ritual, está como es, sin ritual, aditamentos. Tocan eso, ¿sí? Sí, sí, tocan exacto. Eso, claro. Pero sí. Tienen el aditamento del procesamiento electrónico. Sí, sí, aunque es muy muy leve, no hay que asustarse. La grabación que hemos traído aquí, que es de su primer álbum, que ha editado el propio Rabbi Beaini en su sello, que se llama Wansi, el disco, pues la pieza que hemos traído, que se llama Ada, bueno, ahí no está Rabbi, es decir, ahí están ellos dos solos, pero que realmente Rabbi como buen improvisador es de los que sabe escuchar y estar en los momentos puntuales y dejar que los otros intérpretes pues sigan sus propias... Qué bien, buena definición del buen improvisador. Sí, yo creo que también hay que tener un par de cosas más en cuenta para relacionarlo quizá con el resto de los nombres o con el resto del evento. Uno es que, como en el caso del cambio de las bóvedas al jardín y del jardín al auditorio, otra vez se vuelve a producir un cambio de situación de escucha, aunque estamos ante unos instrumentos aparentemente tradicionales, no vamos a estar ante un sistema de difusión tradicional, no se va a usar un estéreo, se va a usar, además de, digamos, el trabajo de Ravi va a ser además de con el procesamiento en directo, también con una con una manera de situar los espacios, los sonidos en ese espacio de una manera particular. Y luego también, por ejemplo, el papel de Ravi de una manera similar al que tendrían, pues, por ejemplo, Cedric, al que tenían Tukadi, al que tienen Amar, incluso Tutu, que es estas personas que trabajan entre los límites de lo que sería, que es muchas veces lo que les pasa a los DJs, ¿no? Que trabajan entre los límites de lo que es la creación o la interpretación musical con lo que sería el comisariado, ¿no? En el caso de Ravi también él trabaja como comisario para el festival CTM. Esto también es interesante verlo, aunque estamos hablando de músicas de otras geografías, como se suele decir, pero en realidad es muy difícil escapar, tampoco es que digamos que queramos escapar, pero que es muy difícil salir de los filtros o de las redes, unas redes que siempre atrapan, pero sí unas redes más o menos formadas en el contexto europeo, ¿no? Pues, por ejemplo, Ravi trabaja en este festival que está en Alemania. Cedric, aunque digamos que, como decía Rubén, está acercándose al underground del underground, pero su libro gana un premio, ¿no? En Ars Electrónica, que es un festival que está en Austria, Lipsen, sí. Que está en Austria. En fin, muchos de esos grupos que, pues, por ejemplo, Amar, ahora mismo, en los momentos en los que estamos hablando, creo que están ahora mismo de gira, ¿no? Por distintos festivales de Europa. Esto creo que también es interesante, que como por mucho que queramos alejarnos de cualquier lugar, ahora mismo todo está bastante cerca en esta otra organización musical, que tampoco podemos decir que sea una industria musical en el sentido en lo que es una otras industrias musicales, pero que sí que tiene pues ciertos códigos, ciertos managers, ciertas agencias, ciertos medios de prensa, ¿no? No estamos hablando de algo que está totalmente deslavazado en una esquina del mundo, sino de algo que también forma parte de, no sé si de una industria propia o de una esquina de la industria, o de algo que no es una industria, una sino... Una escena, uno podría decir, de algo, sí. O tal vez. O una comunidad. Bien, comunidad. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas interesantes que tenemos una presencia fuerte de DJs y de gente que no solamente son músicos, sino también son comisarios, es esta idea de que ellos de alguna manera están buscando otro tipo de músicas, ¿no? Otro tipo de cosas que no se habían escuchado, ¿no? Y que de alguna manera vienen a compartirlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hecho de que hablemos de distintas comunidades musicales o de una comunidad de lo experimental transnacional, yo creo que podría venir a colación, pero que en cierta manera pues se produce gracias a que hay gente que sirve de intermediario, ¿no? entre distintos nodos de esta gran red, yo creo. Super red. Vamos entonces con... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Es verdad, con Ada, que es un tema del primer álbum de Tarawan's Abuelas. El álbum se llama Wansi y el tema que vamos a escuchar se llama Ada. Vamos con él. Tarahuans Abuelas aquí con nosotros en Onda Sonora, porque esto es Onda Sonora, no hay que olvidarlo, el gran programa de César Pradíez, y estamos presentando los artistas, algunos de los artistas que van a actuar en Archipiélago 2018 en su segunda edición, ciclo de conciertos aquí en la ciudad de Madrid, viernes 21 de septiembre con los maravillosos que pusimos antes y sábado 22 de septiembre con los que estamos escuchando ahora, es lo que está saliendo ahora. Tarahuans Abuelas va a actuar en el auditorio del edificio Sabatini, pero luego pasamos al jardín. Eso es, correcto, al jardín. Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Pues digamos que vamos a tener tres actuaciones, la primera de las cuales es la de Nadal Shadley, que es una cantante y multiinstrumentista del Cairo. La cual el año pasado publicó un disco que se llama Awar y que es realmente interesante. Fue un disco que además tardó bastante en confeccionarse. Es de alguna manera un reflejo de lo que es la nueva escena la escena de a lo mejor de nuevas músicas del Cairo, y en él han participado nombres como San Shalabi, que a lo mejor son más conocidos. Y bueno, el caso es que nada, nos interesa mucho también porque, por lo que ella suele contar en sus entrevistas, ¿no? Y por lo que puedes escuchar en sus discos, pues le influencia tanto Ornette Coleman como a lo mejor la música de cantantes de principios de siglo en Egipto, como el caso de Munira Almadella. O de gente como Abdel Latif Albana. Amplias sus la visión. Sí, sí. De hecho, una de las cosas que nos interesaba de ella es que ella considera que en estos primeros músicos, o mejor dicho, en estos músicos de principios del 20, que son, pues claro, las primeras voces o los primeros sonidos de instrumentos registrados, ¿no? En cilindros de cera o en discos de pizarra, ella ve como una especie de elemento futurista, ¿no? De la música árabe, y está muy interesada en el virtuosismo de estos improvisadores de antaño e intenta integrarlo en la manera de tocar con otros miembros que han participado en el disco. Es verdad que ella va a venir en formato solo, pero aún así digamos que va a haber ecos de toda esta, digamos, si queremos, investigación que tiene su música. Su formato solo implica que Nada, que va a ser, va a interpretar, va a tocar algún instrumento. Sí, ella vendrá con una mezcla de electrónica, pregrabados, porque hay partes, yo creo que del disco que obviamente no se pueden llevar al directo, porque obviamente sería imposible, claro. Ya no por una cuestión de costes, pero es que hay temas del disco donde aparece mucha gente, sí. Y eso, desafortunadamente, bueno, se queda como un pregrabado, pero aún así obviamente la voz y la técnica de Nada es bastante espectacular. Su voz y su técnica, perfecto. Y de todas maneras sí que también estará tocando allí instrumentos de cuerda y tal. Y el tema que sí que me gustaría que escucháramos es el que abre el álbum, que es Afkit, perdonarme, no sé egipcio. no sé otro idioma que no sea español, inglés o francés. Y bueno, esto, que no está mal, ¿eh? No está mal, pero, no está nada. Pero bueno, Afkit at Dakira. Me disculpen los que nos escuchan, que es un tema que significa pierdo memoria, y la siguiente estrofa, que por lo visto continúa el tema, es como pierdo memoria y levanto el futuro y camino sobre él. Y esta es una idea que esta letra nos parece que es bastante potente respecto, sí, a todas estas cosas que están apareciendo en Archipiélago. Así bien, que... entonces vamos a escucharla, ¿sí? Este sí. Track de Nada el Shadley. Thank you. Nada el Shazley es lo que acabamos de escuchar. Actuará en el edificio Sabatini, en el jardín, a las 19:15. Que un horario bastante particular, pero es así. 19:15 a 20:15 va a ser la actuación de. Vamos Nada. A intentar que el horario quede lo más ajustado posible. Lo más ajustado. Estamos escuchando músicas de lo próximo, lo que está por venir, sábado 22 de septiembre en Archipiélago 2018. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Lo siguiente, después de Nada, es Errorsmith. Uh-huh. Errorsmith. Me gusta el nombre, está bueno. Uh-huh. Errorsmith. Bueno, Errorsmith, yo creo que la mayoría lo conocemos, quienes lo conocemos, por una vertiente más cercana a la electrónica. Bueno, una electrónica no... Una electrónica de baile, ¿no? Sí, una electrónica de baile, iba a decir, sí, iba a decir de baile, pero que tampoco es totalmente hedonista, o sea, que requiere un poquitín de esfuerzo. Bueno, en cualquier caso... ¿Es IDM? No, para no, nada. No, nada de eso. Afortunadamente no. Afortunadamente no, qué bueno, mira. No, pero bueno, sí que es cierto que... En cualquier caso, el nombre del disco, de su último disco de 2017, es Fatiga Superlativa. Y básicamente creemos, ¿no? Bueno, que el título viene para hablar de la fatiga, del agotamiento que le da un poco de tema al festival, ¿verdad? Y no sé si quieres contar tú esto y luego. Sí, sí. De hecho, lo de fatiga superlativa es que es un nombre que nos ha obsesionado, yo creo, desde el minuto uno del festival, por esta idea de que hablamos del agotamiento de los 2000, o la idea que desde Occidente o desde el mundo anglosajón se tiene, ¿no? De la música, de uf, ya, esto ya no da más de sí, ¿no? Después del techno, después de esto, ya se acabó. El caso es que nos gustaba... De hecho, Errorsmith, perdón, es que lo estaba viendo ahora mismo, llevaba 13 años sin sacar un disco. Llevaba 13 años, pero porque se estaba fabricando su propio sintetizador virtual, que es el Razor. ¿Van a traer ese sintetizador aquí? Es un software, o sea, realmente estaba software, programándolo. De hecho, cosa que no hemos dicho con Eino Dwyer es que normalmente ahora en los festivales de música experimental o electrónica hay como una obsesión con... traer sintetizadores modulares, que no tengo no tenemos ninguno de los dos problemas con los sintetizadores modulares, pero parece como que ya llevas allí muchos osciladores y mucho Eurorack y ya aquello es el no va más, pero queríamos un festival donde no hubiera nada de eso. Entonces, bueno, Eino Dwyer va con un órgano, sí. Y Errorsmith va con un sintetizador que es virtual, es decir, va con un laptop. Su propio sintetizador virtual. Exacto, pero sí, que lo ha diseñado él, o sea, lo ha programado él durante 13 largos años de fatiga superlativa. Aprovechamos para decir que aparte de que no va a haber distracciones visuales de pequeños módulos de sintetizador modular, tampoco va a haber distracciones visuales prácticamente de ningún tipo. Es un festival en el que casi no va a haber luz y casi no va a haber iluminación de escenarios y, en fin, solamente el apunte que me parecía que colaba aquí. Me gusta, estoy de acuerdo. Bah, no sé si os importa, pero me gusta, solo por decir, dejar testimonio de que estoy de acuerdo. Cero atrezo. No, pues sí, Errorsmith, eso, que básicamente se ha tirado 13 años sin sacar un disco porque estaba de alguna manera programando este nuevo sintetizador. Y el álbum también hace referencia a lo que comentaba antes de Espejo, ¿no? Un poco del agotamiento de alguien que viene de la escena techno y se da cuenta de que, bueno, habiendo yo cumplido ya cierta edad, porque Errorsmith ya creo que está más cerca de los 50 que de los 40, creo que ya ha escuchado mucho, ha bailado mucho, y lo que quiere es escuchar cosas nuevas y dejarse, ¿no?, de los clichés que de alguna manera pues lastran, ¿no?, la escena electrónica. Y eso hace que en el último álbum que ha publicado, que es Fatiga Superlativa, que es lo que decíamos, se acerque a sonidos que algunos pueden identificar como más próximos a ritmos caribeños como el reggaetón o como el dembow, pero también a cosas como el dancehall jamaicano o como, bueno, pues ciertos sonidos de Sudáfrica como el kwaito, ¿no? Que son músicas que entendemos que ciertos sectores de personas que transitan las escenas experimentales, aun siendo muy progresistas, pues siguen teniendo ciertas reticencias, ¿no? Y que no lo van a aceptar o que lo van a ningunear, porque, bueno, al final estas músicas, ¿no? Pues como que no son serias, ¿no? Pero no hay que olvidar. No experimentales, sino directamente no. No son música, ya directamente, ¿no? Claro. Todo esto suena súper interesante. Sí, sí. Me dan muchas ganas de escuchar. Vamos a escuchar de la fatiga. Sí, sí, la sí, fatiga, sí. Hay quizás una última vuelta fatal, que. No, fatiga. Superlativa. Superlativa, perdón. Hay quizás una última vuelta sobre este asunto que ya es como la. No, es que mientras estamos leyendo estoy mirando la página de Discogs del disco, ¿no? Y viendo los comentarios y viendo cómo se acusa a Aerosmith de caer en racismo, en entrar en apropiacionismo cultural. Apropiacionismo cultural, bueno, en dance floor, en decir que este disco en realidad está intentando contribuir a un dance floor friendly, cheerful and optimistic, ¿no? Como que el techno de 4x4 es una música seria, ¿no? Donde no hay espacio para la alegría y donde solamente hay espacio para la, ¿no? Para un baile bien concentrado, y estos ritmos no son apropiados, ¿no? Entonces yo creo que eso también le ha hecho, o sea, creo que es una de las razones por las que Aerosmith está en esta parte del programa, ¿no? Y no antes ni después. No sé si, o sea, quiero decir, no, en fin, como que somos o hemos sido conscientes de esta doble cara que puede tener y en fin. Vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo, que es una invitación al baile y que también, como lo que dice Espejo, pues tiene mucho que ver con lo que después escucharemos que cierra el festival, ¿no? Pero en todo caso, bueno, que yo creo que está próximo. Va cogiendo momento esto, ¿eh? Sí, vuestro relato. Sí, vamos a algo. Es que tengo muchas ganas de que usted después de todo lo que vale, dijeron, pues vamos a escuchar Fatiga Superlativa. Vamos con Aerosmith. We'll be right back. escuchamos a Errorsmith. Errorsmith, controvertido, ¿no? Según habíais dicho, en dentro de determinados círculos. Puede que sí, pero bueno, o en un comentario de una página web. Tampoco es necesario ahondar mucho más en ello, ¿no? Pero no. Sí que es cierto que estábamos comentando justo mientras sonaba esto, ¿no? Que esto que a nosotros nos puede parecer un modelo de música arriesgado o experimental, en otros contextos, ¿no? Estábamos hablando de este sello de Uganda. Ñege Ñege Tapes. Bueno, Ñege Ñege Tapes, no tanto Ñege Ñege Tapes, que es un sello, sino como la gente de este productor de allí que se llama Siso. Uh-huh. Que sí, que al final de alguna manera pues va más allá de lo que a lo mejor está haciendo Errorsmith, que lo hace muy bien, ¿no? Pero que digamos que es la inspiración, ¿no? De lo que desde aquí, desde Europa, intenta hacer Eric. Pero que bueno, que lo hace con la mejor intención, sí. O sea, como la de homenajear, digamos, a nuevas figuras que están, pues eso, cambiando el relato de lo que es la electrónica de baile tras años en los que, bueno, pues se han terminado convirtiendo en dinosaurios, gente que en su momento fueron verdaderamente innovadores, pero que ahora se han convertido en superestrellas y ya no son capaces de producir pues esos impulsos eléctricos, claro, que hacen que una escena se mantenga viva y que entre nueva gente y que no haya este punto de fundamentalismo nostálgico que es algo de lo que además pretende huir el festival. Y creo dos que palabras todos... tremendas, fundamentalismo y nostálgico juntas. Sí. Yo digo que no. Exacto. Sí, ya decía de Prada que estaba siempre muy a favor de la nostalgia. Sí. Por algo sería. La nostalgia es un error y por eso, aunque es verdad que hay una presencia fuerte de las músicas tradicionales, siempre es como escuchar el pasado con otros oídos, claro, para de alguna manera. Más, ¿dónde nos ponemos nosotros? ¿Cuál es la lectura que hacemos? Está muy bueno eso. Estamos presentando, entonces, culminamos en realidad en este Onda Sonora esta presentación de Archipiélago 2018, el ciclo de conciertos en su segunda edición, que va a tener lugar el viernes 21 de septiembre y el sábado 22 de septiembre, dentro de muy poco, aquí en Madrid. El lugar, bueno, son varios lugares, los lugares, entonces, así por decir, ¿dónde va a tener lugar esto? Bueno, va a tener lugar en la Sala de Bóvedas, que está dentro del edificio Sabatini del Museo Reina Sofía, en el auditorio del mismo museo, en el jardín del mismo museo, y el sábado de 4:30 a 5:30 en la sala Manuel de Falla del conservatorio, que está en la misma calle que en la misma calle Santa Isabel, un número contrario, el número 53 en lugar del 52, es decir, en la misma plaza. Genial. Bueno, nada, un programa interesantísimo. Sinceramente, gracias. Lo estoy conociendo aquí, sí. Muchas gracias, Gregorio. Sí, aquí estamos. Muchas gracias, estamos haciendo. Es verdad. Sí. Y bueno, y cuento con veros y nada, esperemos que vengan todos los posibles, que vengan todos los del aforo, los aforos. De cada uno de los espacios. Entendemos que, claro, la gente, y sobre todo en España, y yo no quiero ser malo, pero es verdad que pecamos mucho de que si no conozco X, pues ya no tengo por qué acercarme, ¿no? Pero de alguna manera creo que la pretensión que teníamos nosotros es de venir a descubrir cosas. Es justamente al revés. Que estamos seguros que dentro de 3 o 4 años dirán, ah, pues me gusta tal. Claro, incluso por eso queríamos hablar antes un poco del proceso de investigación, para evidenciar que incluso nosotros mismos en este proceso hemos descubierto parte de estos nombres, o por lo menos los hemos situado o los hemos conocido mejor. O sea, no estamos invitándoos a conocer, perdón ya por ponerme, no estamos invitando a alguien a que venga a conocer a estas cosas raras que solo nosotros conocemos, sino invitarles a descubrir con sana curiosidad cosas como hemos descubierto nosotros, simplemente interesándonos por un tema. Eso es genial, ¿no? Vuestra curiosidad trasladada al festival, al ciclo de conciertos, y de ahí para todos. Archipiélago 2018, tuvimos aquí con nosotros, los tenemos aquí todavía, mientras tanto, hasta que se acabe la cinta. No, mentira, no, es todo digital. Rubén Coll y José Luis Espejo, muchas gracias en mi nombre, que yo soy Gregorio, y en nombre de César, que, claro, es el máster del programa, por gracias, supuesto. Muchas estamos todos aquí los. Por César en Onda Sonora. Entonces, vamos a cerrar con DJ Lag, que es justamente el cierre del ciclo, ¿sí? Exacto. DJ Lag viene desde Durban, en Sudáfrica, y es como uno de los mayores exponentes de una especie de bueno, de mutación del house en esta ciudad sudafricana, que es el KOM. No consigo pronunciarlo porque la palabra G-K-O-M, que yo digo GOM o KOM, realmente hay que pronunciarla. Debe tener otra. Haciendo como una especie de chasquido en el paladar que soy incapaz de hacer porque es una palabra zulu. Y bueno, digamos que es una especie de mezcla del sonido house, que además fue muy importante en Sudáfrica en los 90 a partir de lo que se llamó Kwaito. Y bueno, pero también recoge pues eso. Influencias de la música urbana o del hip hop más contemporáneo, o también de música folclórica zulu como el Maskandi. Y DJ Lack, vamos a poner un tema suyo, aunque no tiene mucha producción porque es un DJ, pero digamos que vamos a escuchar uno de los temas que podrían sonar en sus sesiones. Es verdad que escuchar un tema de un DJ, pues que realmente es lo que en el género se llama un DJ tool, o sea, una herramienta para mezclar, aquí en la radio como algo aislado puede ser, bueno, pues a lo mejor no tan gratificante, pero que hay que pensar que esto es para que se enlace con otros temas, ¿no? Para que se engarce con otras piezas, sí. Y eso es lo que al final la gente va a poder disfrutar en la pista de baile. Pero bueno, el tema que hemos elegido se llama Daisies y viene en una especie de recopilatorio que ha salido recientemente de distintos pioneros de este género, que es el Kong, o como se pronuncie, si fuera capaz de hacer este chasquido en mi paladar. Y bueno, pues ya digo que Luasi Asanda Aguala, que es DJ Lack, es jovencísimo y sin embargo está haciendo una maratoniana gira por todo el mundo. Y bueno, la verdad que nos alegra bastante que esté el sábado cerrando Archipiélago y creemos que va a ser algo realmente memorable. Esperamos estar ahí. Un dato antes de despedirnos. ¿Dónde pueden nuestros oyentes chequear toda esta data en la red? Uh-huh. Bueno, vamos a hacer sí dos recordatorios. Uno es que que toda la información está disponible en www.museoreinasofia.es y que es un evento con entrada libre hasta completar aforo, lo que implica que no se puede recoger la entrada para entrar más tarde, sino que habrá que hacer una pequeña cola para entrar a cada uno de los espacios que tienen un aforo distinto. Aunque esto parezca muy aburrido, de verdad era una de las mejores soluciones para que todo el mundo pueda escuchar la mayor cantidad, o sea, que todo el mundo pueda acceder a la mayor cantidad de espacios. Genial. Bueno, vamos temprano entonces. Mejor. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos, incluso a mí también. Archipiélago 2018, os esperamos fervientemente en los conciertos. Chao.